ランナイツの諸君、合心せよ。 この歌舞伎物違うだろ。 だからクリスの情報役の神父さん、もし聞いてくれるなら、 いやもう全然違うから。 神父さん、自分はダメだダメだ全然ダメだと卑下するもの なの。大丈夫、その顔は素晴らしい って賛美してくれるし、 神父さんってそういうことなんだ。いや違うだろ。奴らに浮かす血を燃えてないで、止まりません。 We'll be right back. しい時代へと橋がかかるだろう。何回だって愛の手まだ立てるから、君を追いかけるよ、その未来まで。 Bienvenidos sean gente, esto es Persona Seca de Hajimaru Yo. Hoy es un día genial, a puro culo, a puro culo. Hablamos porque yo no, yo ya me calenté demasiado. Ya estoy como... Como se darán cuenta, Alice esta vuelta se pasó de anabólico, se está como Hulk, pero el Hulk rojo. Anabólico. ¿Qué pasó? Ahí en el gimnasio no te dejaron entrar porque estabas muy grande. ¿Qué? Tenías sobredosis de cinta. ¿Qué te pasó? Es cuando estás celoso de alguien. Como Fairo, de que ahora tengo mi harem en rol de Dragon Age. No importa, ya te dije, a la main te la voy a liquidar. Las cosas. A la main te la voy a liquidar. No, vos no vas a hacer nada. Me voy a liquidar tu main, me voy a coger encima, a tu hermana. Vos también, te vas a casar con la elfa Futanari. Encima también. Ya está el destino fijado, ¿no? Esta semana tampoco hubo rol, así que es peor todavía. Ya, no, me cago en los colectiveros del orto y su puta costumbre de hacer paro cuando se le canta las pelotas. De querer cobrar más de 10.000 mangos. Cobran una banda. ¿Cómo van a querer sacar? Por Dios, encima ahora también suben el masaje. Sí, hay médicos que cobran la mitad, boludo. Es muy gracioso que un médico que se rompió el ojete estudiando por 8 años cobre menos que un colectivero que lo único que hace es te lleva y te trae. Pero sí está, es lo que hay. Es lo que hay, escuchamos conformismo. Escuchamos hace. Pero cuando viví tanto tiempo como he vivido yo, entonces. Voy a pasar la época como voy a pasar los lunes. Lo que hicimos al principio era Harmony Set. Finale, el tema principal de la película de Tiger and Bonnie, The Rising. Lo que escuchamos al principio es una larga playlist, hasta esperando a ver si aparecías o no aparecías. Yo te mandé un mensaje, no sé si lo viste. Sí, lo vi, bueno, pero eso no quita que no aparecía. Yo si digo que voy. Yo digo, si no voy, directamente no voy. Bueno, pues si me aparece en la puerta todo cagado, tiro y sangrando, como que no, sí, no pero, puedo hacer el programa. ¿Pero llegué o no llego si estoy cagado a tiros? ¿Llego? Sí, bueno. Porque el que se le ensucia la puerta soy yo, el que te tiene que barrer soy yo. Bienvenidos a este programa número 27 de Persona Seca de Hajimaru Yo, sexta temporada. Programa 289. Sí. A ver, ya casi a un paso. Casi un cuarto. Así estás como, estás listo para el tutututuelo. Casi a un cuarto de que termine el año. No, ni peor, a tres cuartos de que termine el año. ¿El año de qué? El año ya vamos a empezar marzo. Cuando termine marzo, ya a ver, pasó un cuarto del año. No, pues dijiste a un cuarto de terminar el año, como que no me enteré, porque estaba re temprano. Tres cuartos de terminar el año, nada que ver. Bueno, después lo dije. Y ahora encima de anabólico, ahora se comió crónico, faltan 365 días para la primavera. El otro día estaba viendo CNN y decía, ¿cómo era? Decía, el titular era Maestro con pasado porno. Pasa, maestro. Algo que decir esta semana de mierda, entre muchas otras cosas, que no hubo Dragon Age. Hace tu descargo así público ante la gente. No, dale, vos seguí. No, yo no tengo ningún problema, seguí. O sea, yo soy una fuente de soluciones, no de problemas como vos. ¿Para qué querés soluciones? Nadie quiere soluciones. Y bueno, es lo que hay. íbamos a hablar de algo, pero no sé de qué. Yo no sé de qué podemos hablar. A ver, entre que encontramos un tema y que no encontramos un tema, yo voy a mandar saludos a A la gente del Zincast. Vamos a mandar saludo a Submundo Radio, que por fin grabó su segunda emisión. Según ellos, toda la primera temporada es un gran piloto, pero no le creemos ni mierda. A todo esto, qué mal que salió el informe de cosas, el informe de Kaminomi. Muy mal estuvieron ahí, muy mal. ¿Qué más? Un saludo a la gente de Spreadshot News. ¿De Spreadshot News? ¿De qué hablan? De videojuegos. Sí. Nada más de videojuegos. Sí, solamente de videojuegos. Y de paso, ya que estamos, también un saludo a la gente de Asped y de Checkpoint, que supuestamente empiezan ahora en marzo, se dejan de rascar las pelotas y vuelven a laburar. A ver qué más. Por supuesto, un saludo a los colegas de Leviathan, que todavía estamos esperando el nuevo podcast. ¿Bajaste las promos como decías que ibas a bajar? Bajé un par de promos porque muchas son muy jodidas de encontrar, como que no están a la mano. Son muy jodidas de encontrar. Es que no están a la mano, boludo. Vos te metés a la página y pones, bueno, a ver, ¿dónde está la promo? No está. Bueno, dame un buscador para poner la promo. Y muchos tienen el buscador y muchos no lo tienen. Un saludo a la página de los superbueyes, que no tiene buscador y no puede encontrar su puta promo. Después a ver qué más. Un saludo a Joy de Comic Manía. Y ¿cuántos colegas que tenemos? Demasiado. Un saludo al Angel. Un saludo al Atrocitus fucking Red. Un saludo al Cos, que hace mucho que no lo escucho al Cos. Saludos a Edus, hace mil años que no se pasa. No sé si se había pasado al principio cuando ya habíamos vuelto, pero no me acordaba si te iba a saludar. Un saludo a los chingados colegas del precipicio, que ya deben estar por volver con su nuevo programa. Y por supuesto a los colegas del Podcast Mutante, que anoche sí tuvimos Podcast Mutante, aunque estábamos medio cansados y después de hablar un rato de no me acuerdo qué cosa, mandamos todo a la gaber. A nuestra amiga de comunicación, esa persona. Y arriba por cosas, por Leviathan y por Delirium, porque si no se me pone depre y se pone a jugar juegos extraños, que no sé por qué mierda compra, porque son demasiado raros. Eso por llenar la casilla de mail con sus publicaciones de G-Plus. Bueno. Yo te voy a enseñar a publicar en G-Plus después. ¿Qué me importa? Yo no me interesa publicar en G-Plus, yo lo publico en el blog y Google hace la mierda de querer que hoy todos quieren ver lo que compartiste. No quiero que lo compartan. Y bueno, por lo menos ponerlo en un lugar donde quede. No lo tires ahí al oxígeno del internet. Yo no lo tiro porque encima es Google quien lo tira. Yo no lo tiro. Él, Google agarra basura que yo pongo y lo pasa. Y a todo esto, quienes estuvieron subiendo en los programas viejos era la gente de... ¿De qué? Ah, no me sale de estos. Oh, no me sale donde estaba Dragón Azul. Vos decís la. Puta madre, ahora no me sale a mí. Vos decís. ¿De qué, Pairo? Qué mono. No. No es un fan. ¿Vos decís el foro? Digo los que subieron los programas viejos de Pasado No Se Cae al archive.org. Después los encontraron. Después creo que también los subieron a Mega, no sé. No sé. Sí, bueno, deben haber subido así. Deben haberlo agarrado y deben haberlo subido en paquete. Pero vos decís los locos esto de acá, del foro de... No, Pairo, es alguien de México donde estaba Dragón Azul. Teníamos un... No me sale cómo se llamaba ahora, pero era... Sí, me acuerdo de Dragón Azul, pero bueno. ¿Qué? Pero no me acuerdo dónde estaba. Vale, era un programa fansub. No me acuerdo ya. Yo me acuerdo de la página y ahora no me acuerdo de la página. Ah, buenísimo. Ya fue, vamos con un tema porque yo estoy... Sí, después lo buscamos. Vamos escuchando... Un saludo a Dragón Azul, sí me acuerdo quién sos, pero no me acuerdo dónde carajo te saqué. Entonces, estoy viendo a mi Gakunin de 5K. Sí. Y está bueno, me gusta. A ver, me gusta más que otras cosas. Vamos a hablar después de eso. ¿Mi Gakunin de 5K? Sí. Ah, era eso lo que querías hacer. Vale. Igual ya pasé Leng, la semana pasada. No importa, lo volvemos a pasar. Qué bueno. Problema hay. Está muy buena la serie. Está muy buena, qué problema hay. Vos matás. Coincidencia. No, coincidencia las pelotas, todo funciona. Nuestra media de comunicación era personasecae@gmail.com. Sí, es lo que hay. También personasecae.blogspot.com. A a través de nuestro blog oficial, donde pueden dejarnos un comentario en el tag o pueden dejarnos comentarios en las publicaciones. Eso pueden medio, bajar, medio cordobés. Pueden bajar también el programa desde ahí. Y también pueden suscribirse a nuestro Twitter, que es @personasekai, y a nuestro grupo en G+, donde ojalá que lleguen las publicaciones que hace Alche, pero lamentablemente las tira al aire del internet. Las publica igual, o sea, las notificaciones yo te las tiro, así que qué me importa. Bueno, nos vamos con un opening de una serie muy querida por la gente, por la que especialmente por su último capítulo, va, su más reciente capítulo. Vamos con el opening de Super Sonic Animation, no. Super Sonic. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Volvemos a esto que es Persona se cae, Hajimaru yo. A todo esto, Anche, ¿vos sabías que te podés meter al podcast de desde abajo, entrando a desdeabajo.net? Te voy a cagar a palos. Te juro que voy a agarrar y te voy a desinstalar Steam. A pesar de que después lo voy a instalar. O mejor agarro tu carpetita de Steam y la... y la corrompo, y, ¿sí? Y la borro. Todo en la nube, papá. La nube es lo de ahora. Y yo no solo eso, voy a agarrar. Los drogadictos tenían razón, la nube es lo de ahora. Voy a ponerle un no me gusta. Voy a inventar el botón no me gusta en Steam. Pero ponerlo en se lo voy a poner a la cosa de Idol Master que estaba buscando. Si lo propuesta en Greenlight, un botón de no me gusta. Solo por eso te van a traer el Idol Master Social Game. Donde están todos los tipos. Solo por eso. No existe. Sí existe. Lamentablemente sí existe, pero yo lo voy a negar. Encima también está la agrupación también de los sí, de los tres boludos estos, sí, ya sé quién es. Sí, pero es especial, es canon para ir a sí, aceptarlo. No, sí, es que está bien, yo lo voy a negar. Bueno, vamos a empezar las noticias siendo de las 8 horas 23-28 minutos con algunos segundos, no me importa, ¿no? Ya no me importa nada, no me importa esto, nada. Que ya estamos muy atrasados. Primero, Kodansha bate récord de beneficios en 2013 tras 19 años. Desde Kodansha han publicado, o han hecho público mejor dicho, su informe financiero del año fiscal 2013, que correspondería del periodo comprendido entre diciembre de 2012 a noviembre de 2013. La compañía ha generado 120 mil millones de yenes aproximadamente. Sería un ingreso de un 10% más comparado al año anterior. Yo con eso me compro un montón de cosas. Eso sería respecto a los ingresos. Y respecto a los beneficios, la editorial incrementó un 107.3% sus ingresos. Es como que te fue bien. No, si el año pasado me acuerdo que la había ido bien. Yo me acuerdo de haber visto el logo de Kodansha varias veces. Que vendrían a ser más o menos como 3.000 millones. Léelo en dólares, boludo, y ya está. 3.000 millones de yenes. Más o menos. 3.000 millones. O sea, 3 billones. Pero te digo, léelo en dólares. La mierda. Bueno, es la primera vez en 18 años que aumentan los ingresos del editorial, siendo además la primera vez en 19 años que se da un aumento simultáneo de ingresos y beneficios. En un momento determinado del año pasado se cortó la cadena de suicidios. No, entre un momento de ese el año pasado salió Shingeki no Kyojin. A esto se le suma que los ingresos en el mercado digital de la editorial han alcanzado casi los 5.000 millones de yenes, doblando así casi prácticamente el resultado de dicho mercado en el año 2012. Ya no nos estábamos yendo a la mierda. Los ingresos por publicidad de la compañía sí se vieron reducidos durante el año debido a varios cierres de publicaciones orientadas al público femenino. Yo te dije los huevos Shingeki no Kyojin no se iban a vender. Pero la inmensa popularidad... ¡Pero eran gigantes, boludo! ¡Eran gigantes! La inmensa popularidad de obras como la novela Kaisoto Yoboreta Otoko de Naoki Hyakuta y el manga... Que se traduce como pendejo estás hasta las re pelotas. O pendejo sos boleta. Yoboreta, padre. No sos boleta. Y Shingeki no Kyojin de Hajime Asayama han compensado la situación, siendo grandes artífices de los buenos resultados de este año. Sensei Omega se va de una vez por se todas. Se va, sí, me interesa, se va. Bueno, de acuerdo con lo anunciado por el portal de Oricon, la emisión de Sensei a Omega. Por fin termina, descorchen, descorchen. Terminará el próximo 29 de marzo, siguiendo así su horario de los domingos en TV Asahi, a la adaptación animada de Notari Matsutaro, del mangaka Tetsuya Chiba. No sé ni de qué va, yo pero tampoco. Me importa un carajo. Mientras que lo saque. Lo voy a ver y lo voy a ver con muchas ganas. De este modo se confirma el final definitivo de esta serie secuela del clásico de Masami Kurumada y que Bandai ya anunciaba a principios de este año. La mejor noticia de Bandai por lo que va del año. Sensei Omega se estrenaba en abril de 2012 bajo la producción de Toei Animation y la dirección del director de varias temporadas de Precure, porque no me acordaba el nombre, sí. Así que le puse la referencia que me acordaba. Sí, sí, no, está bien. No de todas, no de todas, no, aclaro, no de todas. De muchos. Pero de... No, de dos nada más. No, eran como tres. No, de dos eran nada más. Eran como tres. Y también tenía el guionista de Precure. Sí, sí, tenía el guionista de Precure. Eso sí, de varias temporadas de Precure. Como sí. Sensei a Precure. Sí. Bueno. Se confirma nueva OVA para Shinryaku Ika Musume. Sí. Vuelve Ika Chan del fondo del mar a conquistarnos a todos, carajo. La edición limitada del tomo 17 del 18 tomo recopilatorio del manga Shinryaku Ika Musume incluirá una nueva OVA, según se anuncia en el número 13 del magazine Shonen Champion de Akita Shoten. Esto es ¿cómo era? Chibi Ika Rising Revenge. De Gozaro. Al igual que en la anterior OVA de la serie, esta se conformará de tres cortos, cada uno bajo la respectiva dirección de un director. En estos casos los directores serán Takayuki Inagaki, Makoto Morikawa, Shinkai. Makoto Moriwaki y Jin Misawa. Estaría bueno así, Makoto Shinkai y Shin Megami Tensei, así haciendo de Ika Musume. Uno tendría unos efectos de agua de la puta madre y el otro sería una cosa re oscura e incomprensible. Pero la muerte y resurrección de Ika. Me hiciste acordar, ese es el sueño de no, la cosa de Oka Mega Kill. No, otra vez que no tenía ganas de hablar acá, ¿no? A pesar de que dicen que está bueno, pero... Estaba cansado y ya estaba podrido hacer de esta semana de mierda. Y yo leí el primer tomo, no sé si estaba mal puesto el paginado, pero no. Estaba bien, pero tampoco está cómodo. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Animado, si es la versión animada va a quedar mejor que como en manga. Estábamos hablando de Makoto Shinkai y Shin Megami Tensei. Pero Shin Megami Tensei hace los juegos y hace los guiones. Hace un montón de cosas, juegos, pero no. Hace un montón de boludeces Shin Megami Tensei. No la dirige. No, pero te puedo imaginar cómo sería Ika Musume a través de los ojos de Shin Megami Tensei y una cosa tipo las brujas de Madoka. Pero me hiciste acordar, no me acuerdo si era el capítulo o era la ova de Lucky Star, que sueñan que van a una tienda de mascotas y estaba Keroro. Después el sueño se vuelve re oscuro. Sí, creo que era la ova. Creo que era la ova. Sí, me parece que era la ova. Ese sueño fumón que tenía. Bueno. Y hablando de Keroro, ya falta poco para que vuelva Keroro Gunso. Sí. El Yonkoma Himegoto tendrá adaptación animada en julio. El número 16 de la revista Why. Why. Ichijinja anuncia que el manga Yonkoma Himegoto de Norio Tsukadani. Al fin recibirá una adaptación animada. En el anime se estrenará en la televisión japonesa el próximo mes de julio a través de la cadena BC11. El reparto estará conformado por Yuki Kuwahara como Hime Arikawa. O sea que después de tanto años de esperar le van a hacer lo que le hicieron a Onen Changakita. Puede ser, 5 minutos de... Empezamos y terminamos. Yuka Matengro será Kinsan. Saki Ono será la presidenta Unko. ¿Y la presidenta mierda? Hisako Toyo será Beru Senpai. Beru Senpai era, creo que sinónimo de Albertina. Ah, bueno. Pues su nombre es Albertina. Areberutina. Las chicas del reparto interpretarán el opening y el ending de la serie bajo el nombre de una unidad que será I My Me Mine. La dirección correrá a cargo de Takeyuki Yanase, que entre otras cosas dirigió episodios de Makai Oji, Sensei Omega. No, sí, tiene toda la calidad de este tipo, ¿no? ¿Qué? Impresionante el laburo de él. Que trabajará bajo el estudio Asahi Productions. Bueno, los diseños de personajes estarán a cargo de Masaki Sakurai, que también que trabajó en G-Taste. Esto se está yendo a la mierda, pero desde... En Nozoki Anna. Sí, desde el principio te está yendo a la mierda. Encargándose también de la dirección de animación. Los guiones serán de Kazuko Hyodo, que entre otras cosas dirigió... que entre otras cosas hizo los guiones de Road Gear Z. Y Sekai de Ichiban Suyoku Naritai. Esto se está yendo a la mierda, pero de entrada... Bueno, la historia sigue a Hime Arikawa, un muchacho al que, digamos, le persiguen unas personas muy peligrosas, aunque lo hacen sin motivo. Bueno, lo hacen por sus motivos. Ah, pues, como que ya no tenemos trama, la. O sea, ¿qué falta igual la decir? Cosa no va sobre eso tampoco. ¿Qué te falta decir, boludo? Que el que hace la música, el que hizo la música de Persona Trinity Soul, que es medio pila, boludo. Esta cosa es una mierda. Bueno, estando en apuros, aparecen las chicas del consejo estudiantil de su instituto. Y digamos que lo salvan de las personas estas. Las personas misteriosas estas que lo acosan. Con su mágico poder del consejo estudiantil, así. Poniendo respeto. El consejo de estudiantes, digamos, se encarga de saldar la deuda que tiene Arikawa, pero con una condición. Será el perro del consejo de estudiantes y se hará pasará toda su vida de estudiante de secundaria alta o baja, no me acuerdo qué era, vestido de mujer. Está muy raro. Pero tiene uno... El diseño de esto realmente es... ¿Esa cosa es un hombre? Esto salió en la guay. Esto salió en la guay. Sí, ya entendí. Ya, estaba buscando en mi memoria interna de dónde conocía la guay. Ya sé por dónde la conozco, la revista guay. También la revista ahora cierra también. Va a cerrar. No sé con una cosa tan brillante como esta. Bueno, Tsukadani lanzaba el manga en la revista guay en el año 2011. Aparte, te comento dónde conozco la revista guay, así de la millonada de Doujin que se estrenan todos los días. No es una revista Doujin. Ah, sí, no, la que yo conozco que se llama guay, sí. Bueno, y no es de cosas, o sea, no es de Doujin explícito, pero la mayoría está relacionada con traps, las entradas de guay. Así que ahora me entiende dónde conozco esto, Estos son los filtros que vos tenés que poner. No esto, no guay. Habiéndose publicado, se publicó el primer tomo recopilatorio el pasado mes de febrero. Y el segundo tomo se va a lanzar en abril recién. Y se va a la mierda. ¿Esta es la revista? Sí, es la que te digo yo. La conozco por el logo, de vez en cuando la he visto. ¿Por el logo? Sí. Este logo. Sí. Pero como que no es un logo muy representativo. No, pero yo sé cuál es. Porque ya te dije, tenés que saber qué cosa no leer. Bueno, estábamos pasando a otra cosa. Aparte, si hubiera visto la tapa de la Y1, ya tendrías que saber de qué va la revista y ya de la Y16 ya no la lees. Bueno, volvamos con esto. Aonohana. Aparte, mirá cómo se llama, boludo. Yo estaba leyendo la página en español. Ahora me metí en Lo dice grandote, letras de azul y cursiva, como que. Cursiva. Este es imprenta, ni otro. Bueno. Vale. Oa. Perdón, Aonohana. Nuevo manga de Sedaka Mogi. La autora de Pupa en marzo. Sí, ya dijimos sí. Que sacaba otro manga. Sí, ahora saca sí. Otro más. Otro más, sí. el avance del número de mayo de la revista Monthly Action de Futabaya. No contenta de que le desfenestren su obra en pedacitos. Vi el capítulo de esta semana y todavía y cada vez se va más al carajo, así no entiendo una goma. No, es que está re mal hecho. Está re mal hecho. En serio, está muy mal hecho ese anime. Esos cortes que le metieron, esa manera de explicarlo, está re mal hecho, pupa. Leen el manga, posta. Bueno, no es la octava maravilla, pero les garantizo que es mejor que esto. Desde el primer capítulo se notaba que era medio raro. Que no se entendía. Bueno, como dicen, del avance de la revista, de la Monthly Action, anunciaba que Saya Kamogi, responsable de manga de Pupa, daba comienzo a un nuevo manga titulado Aonohana. Digamos que se va a publicar a la venta en esa misma revista a partir del 24 de marzo. La manga gira en torno a una joven que durante una ceremonia ve una muñeca que tiene su mismo aspecto, capturada por los aldeanos. Y sus acciones sin corazón acaban nuevamente en un mundo de pesadillas. Ah, pero me diste toda la idea de qué se trata esto. No puedo explicarme algo, pero... Tampoco entiendo. Ah, buenísimo. Igual que la sinopsis de cosas de Switch Witch, que te tiraba algo muy representativo de la serie. Pero, o sea, te decía, ¿qué carajo va a tratar esto? Bueno. La cuestión es que parece que en este pueblo conviven humanos y muñecas, transformados en gatos por una horrible maldición. Humanos y muñecas. No sé qué concepto tendrá de las muñecas. Estilo chovy, muñeca normal. Muñeca sexual. Una real doll. Capaz que está todo lleno de muñecas inflables, así con la boca redonda. Bueno, la cuestión es que no se sabe por qué carajo se crearon esas muñecas. Y tampoco, así entre preguntas, la revista te tira, ¿qué es la madre azul? Y yo te lo contesto en español, ¿qué es la madre azul? ¡Es un coño enorme! ¿Qué coño es la madre azul? Pringados hijos de su gran puta. Y bueno. Y es como que también parece que tiene una maldición. No entiendo un carajo realmente qué carajo va a tratar esto. Sí, bueno, está mal explicado, ya fue. Bueno, como ya decía, Mogi daba comienzo también a otra obra, otro manga el pasado martes. Era exactamente. Era la, como decía, Sweet Witch. No me acuerdo qué carajo de revista era. De revista, qué carajo. Sí, bueno, lo van a leer. El anime de Nisekoi finalizará en mayo con 20 capítulos. Que calculo que espero que Samurai Flamenco haga lo mismo. No sé, lo único que sé es que Nisekoi se sigue publicando y se va a seguir publicando por un rato más. Sí. Y que el anime obviamente no va a tener final, pero hasta donde sé, está. Como no estoy leyendo el manga, que todo esto lo está sacando Ibrea, esto ya lo había comentado. Me han dicho que el anime salva todas las partes que al manga le faltan salvar. Bien. La adaptación animada del manga Nisekoi de Naoshi Komi se estrenaba el pasado 11 de enero y ahora sabemos que se acabará en mayo y con 20 capítulos, tal y como revelaba Ferreira en el scan de una de las tantas revistas. Y de 12 no era, por lo que se quedaban más o menos en el punto donde estaban, no lo pueden terminar ese capítulo así. Bueno, la serie actualmente que se está emitiendo está bajo la producción de Studio Shaft, combinado con Yakiyuki Jimbo. ¿Me está quedando bien? Desespero. Porque también Yakiyuki Jimbo la próxima tiene que dirigir Mekaku City Actors. Así que espero que no me caiga la en calidad. ¿Qué más? La historia va. No, ya supongo que en un momento vas a hablar de esto. ¿De Nisekoi? De Nisekoi. Capaz que no, capaz que sí. Entonces, bajemos a la siguiente cosa. Disfruta de la nueva campaña de Lotería y Shingeki no Kyojin con una hamburguesa colosal. ¡Una hamburguesa colosal! Sí. Qué bien que me vendieron una hamburguesa colosal en este momento. Vos estabas acá, vos me estabas viendo cómo estaba cuando comí la Stacker de 5. Sí. Bueno, esto va a ser peor. ¿Cómo va a ser? Va a terminar muerto, yo qué sé. Para todos los que preguntaban qué hacemos en el corte comercial, y una vuelta yo vi a Alche comerse una hamburguesa. La hamburguesa que muchos querían probar y al final no probaron porque se les pasó. Por supuesto que toda esa carne, grasa y nutrientes se fue derecho a sus músculos. Entonces. Sí, obviamente. Para la franquicia asiática de comida rápida Lotería, lanzará el próximo 6 de marzo una campaña publicitaria que tendrá a la hora de Hajime Sayama. Esto es como, vos llegás y te dan un bolillero, si te toca mal te dan envenenado. como imagen de la misma. Durante la validez de la campaña, de la campaña que se, digamos, recibe el nombre de Lotería Shingeki no Kyojin, los menús de hamburguesas Tower, de tipo Tower Cheeseburger, se podrán comprar en tres diferentes tamaños. Tamaño normal, con 5 carnes. 5 carnes, es el normal. Sí, tamaño grande, con 7 carnes. Y tamaño colosal, con 10 carnes. Este último será acompañado de un envoltorio. Ese último no lo puede terminar nadie. De un envoltorio con la imagen del titán colosal. Al último te lo dan en una caja directamente. No, viene así como una especie de... ¿Viste las bandas? Los obi que envuelven los mangas. Sí, sí, sí. Bueno, viene como una banda así. No, de esas bandas, pero más cilíndricas. Pero un poco más alta. Es un bol de 100 DVD eso, por boludo. Eso, para que no se te... Porque ya con la de 5 se te va de lado la... Y sí. Imagínate con la de 10. Te dije, un bol... Es como comerse un bol de 100 DVD. Bueno, además, todas las hamburguesas de la promoción incluirán de regalo un llavero del sistema de maniobras tridimensional de Mikasa. O de la espada de Eren. Cató RX, el equipo de maniobras tridimensional y la espada. Porque todos tienen la misma, no cambian nada. Y espero que también tenga una tarjeta como para visitar gratis al cardiólogo, porque sabes lo que te recagas muriendo con eso. Imagínate que hamburguesa, queso, hamburguesa, queso, hamburguesa. Sí, sí, sí. No te bajas ni a palo eso. Tenés que comer muchísimo hambre. Shinobu Otaka anuncia la... Le regalaba una de estas a un linchero y le cambió la vida. Shinobu Otaka anuncia la próxima muerte de varios de los personajes de Magi de Labyrinth of Magic. Sí, gracias. Shinobu Otaka, autora del manga Magi de Labyrinth of Magic, deja de robar, hija de puta, deja de robar. Ha escrito recientemente en su blog de la Yogakuka, en el blog de la Yogakuka Manga Sunday. ¿Qué puso? Uy, deja de robar. No, eso tiene que decir. Con mucha pena, voy a tener que dibujar la muerte de varios personajes actuales según progrese la historia. Gracias por su apoyo. Gracias por el. Gracias a él podré dibujar el manga hasta el final. Y matarlos gracias, a todos. Gracias a él, ¿quién? Empezó a dar nombre, pues le estás robando un montón de gente. Gracias a Yuki Tomino por la idea. No ha especificado ni cuántos personajes van a morir exactamente. Están en el medio de una guerra, se pueden morir todo en dos páginas si quieres. Otaka también comenta que el manga está a la mitad, a la mitad más o menos, y que poco a poco van a ir falta la cabos. Otra mitad. Hay muchas todavía. Aladdin puede probar mucha leche. Sí, lo que esperaban que esto fuera la bomba, la cagaron. Nunca iba a olvidar cuando saltó a la vaca. Fue la vaca, la asaltaron. Esa vaca fue violada. Esas cosas pasan. Que venga la gente de Ginosai y lo mate a Aladdin. Que venga la gente de PETA y lo caiga a tiro. El tomo recopilatorio número 21 de Magi se lanzará en Japón el próximo mes de abril. Y vamos con la última noticia. Ya se conoce la lista completa de los ganadores de la octava edición de los Seiji Awards. No, Mizuki no aparece. Ni siquiera más votar. Encima esta vez no hubo la votación, digamos. Estaba el más votado, pero no sé si era el más votado a nivel nacional o elegido por el público extranjero. Me decepciona, gente, me decepciona. No se pusiera aspira a no votar. voy a anunciar las que no se anunciaron la semana pasada. Ya anuncié la semana pasada, no me anuncié porque ya lo dije. Así que vamos con la primera categoría, mejor seiyuu principal masculino. No me interesa. Tenemos Yuki Kaki. Que es también mejor conocido como Eren Yeager. Shingeki no Kyojin. X. Es Yoto Yokodera. Yokodera, ve, ahí está. Hentai Ojito Warabonai Neko. Le doy más puntos por Yokodera. Es Kanatos a Sakamaki en Diabolic Lovers. Este es el pendejo. Ya sé quién es, sí, ya sé quién es. Y es Asahina Wataru en Brother Conflict. La mejor, también en la categoría mejor seiyuu principal femenina, tenemos a Rina Sato, también conocida como Mika Sakoto en Tuaru Kagoku no Reigan Ness, y todas las variaciones, mejor todas las variaciones de Tuaru Mayuxo no Index. Es Misaka Mikoto, no Mika Sakoto. Misaka Mikoto. Sí, lo dijiste Mika Sakoto. Hinata Emma en Brother Conflict. Es Greenheart Neptunia. Y Lift. Sí, también. Sí. En el premio al haber recibido la mayor cantidad de votos, tenemos a Hiroshi Kamiya, que también es conocido como Levi en Shigeki no Kyojin, Kuse Hibiki en Devil Survive 2. Sí, qué lástima. Y Yuli en Brother Conflict. Él es la ardilla también. Es que todo el mundo labura en Brother Conflict, boludo. Si tiene 19 personajes masculinos, más vale que todo el mundo cayó ahí. Mejor seiyuu secundario. Es como en el 92 es seiyuu femenino y no he participado en coso de en Negima. O sea, jodeme. Mejor seiyuu secundario, en este caso sería masculino. Tenemos a Yoshimasa Hosoya, que entre otras cosas es Reiner, y Shigeki no Kyojin. Asahina Yusuke en Brother Conflict. No, bueno. Sanada Kosuke en Yellow Elf de Happiness. Bueno. Sí. Estoy nombrado, todo esto estoy nombrando nomás papeles de creo este que año. Creo que será profesor, parece, no me acuerdo. Sí. Estoy nombrando nomás sellos de este año porque serían por los cuales fueran evaluados. Sí. No por trabajo. Por histórico, trabajo histórico. Sí, si no tienen a palos. Mejor y muchos laburaron en cosas de Papa Kissing the Dark. Mejor seiyuu secundaria. Sí. Yui Ishikawa, con otras cosas es Mikasa Ackerman. Es China Kosaka. Sí, China en cosas en Gundam Bull Fighters. Y Reina en Pokémon Origins. Que apareció 2 segundos y se fue. También tenemos el seiyuu revelación, que en este caso sería Kaito Ishikawa y Daiki Yamashita, que seguramente los dos trabajaron en Brother Conflict. Sí, seguramente. Todo esto para hacer seiyuu revelación, o lo que vendría a ser mejor seiyuu novato, te cuentan, digamos, durante 5 años. Poquito. O sea, si vos en un año no entraste, tú ya tienes otra opción el otro año siguiente, así hasta cumplir 5. Puedes tener una carrera de puta madre para cuando llegaste a 6 años lo mato. Es como para... Es porque no creo que los primeros trabajos que tengas sean de gran importancia. Pero boludo, si vos fíjate, si vos empezás como 6 novato, justo ese año la pegaste y entraste en Fairy Tail, que duró 2 años, sí. Y después pasaste de Fairy Tail, saltaste a Shingeki o alguna cosa así. La rompiste por 4 años, pero por 4 años la rompiste. Depende de tu papel. Sí, bueno, pero... O sea, son 2 series de la reconchísima madre. Pero si es el recontra personaje X de esa serie. Pero no hay personajes X en Fairy Tail, o sea, son todo importantes. Pero te digo, la podés haber roto mal. Pero igual, siempre hay uno más principal que otro. Siempre hay uno más principal que otro. Y no siempre los premian. Mejor seiyuu revelación mujer, en este caso tenemos a Mayu Uchida, que no me acuerdo en qué carajo trabajó, y como mejor intérprete musical tenemos a Mamoru villano, que es la de Gato de Mamoru. En el premio elegido por los niños, el premio familiar, el amigo de los niños, tenemos al representante de Ampa Man, bueno. Akeitoda. Está muerto Akeitoda, sabe, lo tiene mil años. Creo que ya lo es una máquina Akeitoda. Sí. Ahí los tenemos con todos. La colección está completa. Vamos con un tema. Ya me estoy cansando de esto. Bueno, vamos con algo que... Algo mágico. Realmente estoy dudando de que sea mágico. Todo en este año es mágico. Ya que querías que siguieran robando con Maggie de King of Magic, vamos con el Open de Maggie de King of Magic. Amatat Taku Hoshi no Shitade. Oh, mat. Miwatasu kagiri no koya ni hitori tatte iru nda. どこかで知らないうちに期待しててしまっていたのかも不完全なこの世界を誰かが書き足して運命というなの分厚い本を眺めてるなぜだろう今は開く時じゃないそこに何が書かれていても毒でもない未来などは知りたくないそれをいつか その下で君を思えば 悪くない夜になる 不安を数えた指に 温もりが灯る 信じるという言葉を 君は子供っぽいと笑うかい 見渡す限りの荒野で 行く先を示すもの Bienvenido a un sitio sin censura. fuera del mainstream, donde no sabrás lo que buscas hasta que lo encuentras. Aquí solo hay puro entretenimiento geek extremo y viejas encueradas. Pornstars, cabrón, pornstars. Oh, puta madre. Todo esto es el Angel Cast Alive, un espacio que no está pensado para todos, pero que puede ser para ti. Solo conéctate a angelcast.com y encontrarás el lado grande de tu fantasía. Bienvenidos, estamos de nuevo en esto que es por donde se cae, Hachimaru y yo. Estamos hablando de cómo Elche casi muere en pedazos volando por el aire. Sí. Hubieras muerto de una forma muy épica, digo. Capaz. Capaz que te multiplicaba como los Keriter, hubiéramos tenido varios Elche. Yo te dije, esta semana lloró una semana de mierda, pero que me pasara eso y que llegara tarde ahora por tantos motivos de mierda. Y encima morir. Era como una semana era muy una irresponsabilidad bárbara de tu parte morir. Semana del orto, poja. Encima tampoco hubo rol, como tomá. Lo tiene así en el cuerpo, no hubo rol, ya tiene la adicción al rol que es increíble. Es divertido. Es divertido. Vos te quejás porque no tenés tu Haren. No, ya lo voy a tener, ya no. Te dije. Okay, tu hermana dice que con sí. Perros. Tu hermana dice que sí. Vos ni siquiera sabés que existe. No importa. Y tu perro yo tengo sabe. Yo tengo conexión con la Fade y yo sé cuándo. Tengo conexión con la Fade. Sí, sí, ¿no viste cómo me conecto con la Fade cada vez que jugamos? Cuando me empiezo a conectar con la Fade. Bueno, ahí la Fade me dice que tenés una hermana, que va a ser mía. ¿Dónde va a ir tu perro, seguramente? Y sí, ¿por qué no? De hacer un trío, ¿eh? Un ménage trois. Tu perro, ya lo presento. Y va que va a reencarnar en forma de loli. Cuando te toque la semana mala, te va a morir. Bueno. Eso es como una troleada muy grande la que le acabó. Vos le llegás a decir eso a la calle a alguien por la calle y te caga trompada, te aviso. ¿Querés que se lo diga a alguien que así, por ahí lo apuntás con el dedo y le decís cuando te vaya mal esta semana se va a morir tu perro? Yo me voy. Yo te miro por la calle, me doy media vuelta, te busco y te cago a golpe. Sí, Sacoreño, dijimos conexión con la Fey. El Dragon Master dice: la hermana de Femto dice: jamás le daría bola a un hombre tan poco varonil como Hachimorite. Bueno, sigamos. No importa, con yo la voy a convencer con mi super encanto masculino de mago. ¿Y con tu comunicación? Y mi comunicación en cero. A ver, ¿qué más? No importa si está casada, es un pequeño detalle que la gente no entiende. Estar casado es un detalle, no es una cuestión. No es como si te faltara una pierna. Estás casado, bueno, ya fue. Sí, quizás. El amor eterno dura 2 semanas. No sé si será falso lo de las muertes en el kingdom. No creo que. Mira, por lo que lo planteé, no creo que sea falso. Pero en el entorno en que te lo estás planteando es un mundo post-apocalíptico, lleno de magia. En cualquier momento que se muere una persona. Chupa tanto un huevo, o sea, a uno de los flacos en la primera temporada le caperon el brazo y medio hombro y estuvo 15 minutos sin brazo y sin hombro y después se lo reemplazó por Rama Mágica, que hace lo mismo. Por eso, que hace lo mismo que su brazo y hombro y está mejor. O sea, que te mueras en esa serie, pero me sobra el... Bueno, sección de cine. Sí, del mágico cine. Del mágico cine. Esta vuelta tenemos un cine medio mágico, medio extraño. Porque en esta sección alternativa de personas se cae cine. ¿Y por qué es alternativa? Bueno, ¿por qué esta semana no fui al cine? ¿Por qué no quiero ir a comerme un encule terrible directamente desde el póster? O sea, no voy a ir a ver Pompey o El Hombre contra el Volcán. Ir a ver Ay Frankenstein o Ay Mamá, Ahí Viene el Cielo. O Nebraska, o también traducido como El Viejo y su Viaje Deprimente y Viejo. O sea, no tengo ganas de pagar por encularme para ir a ver una película. A mí me gusta el cine, no quiero encularme al cine. ¿Puedes ir a haber visto Lego? ¿Lego de Movie? Sí, pero como que no. Es una película por la que yo pagaría para ir a verla al cine. O sea, sí la bajaría y sí la vería. ¿Puedo trabajar? Sí la alquilaría. Pues todavía no está para bajar. Si no hubiera visto eso. Bueno, pero por ese motivo tomé el camino alternativo del mal, no el de Mayel y Melit, y me conseguí una película animada que por temas yankees seguramente la van a bloquear del mercado y, o sea, nunca la vamos a ver en cine por este lado. La movie de esta semana es Kumba. Kumba. Ya. Kumba. Kumba. Que vendría siendo una movie animada para toda la familia, menores en su mayoría, que trata sobre una cebra, una pantera, una mantis, un viaje y mucha fruta en el medio. Siempre hay fruta en el medio. Siempre hay fruta en el medio. Especialmente cuando tenés una mantis, una cebra y otra cosa más. Una marmota, Hay un montón de cosas en Kumba. Bueno, a ver, el argumento de esta cosa nos pone en un entorno totalmente salvaje, como vendría siendo la sabana africana, en un pequeño punto donde, por el momento, solamente hay cebras. O sea, bueno, obviamente vamos a obviar el hecho de que a las cebras les gusta el fútbol, porque no da a comentar esos pequeños detalles que son extraños. ¿Les gusta el fútbol a las cebras? Sí. ¿En serio? Sí. A ver, bueno. En este lugarcito voy a decir que reina la paz, la prosperidad. Y, o sea, no es porque falten depredadores ni nada por el estilo, sino es porque gracias al gran líder de la mamada, digo, de la manada, de Zebras, el cual, voy a decir que por el momento su nombre no me acuerdo, pero como no es importante la película, lo vamos a dejar ahí. Bueno, siguiendo la línea de sus antecesores, el líder ha resguardado, voy a decir, un santuario en mitad de la sabana. Siempre hay un santuario en mitad de la sabana, sí, siempre sí. Hay un santuario en mitad de la selva, siempre hay un lago escondido en las montañas. Es para que el explorador, para que el explorador intrépido sobreviva. Porque si no está eso, el explorador intrépido se muere. El explorador intrépido de las películas. Sí. Con animales protagonistas. Sí. Pues como dije, tenemos este... ¿Nunca puede haber una película de animales donde se mueran al final? Bambi. No, se mueran. ¿Bambi? Todos. Bambi. El grupito. Bambi. No, no es Bambi. Bambi 2. No es Bambi. Ni siquiera Pie Pequeño, la mierda esa terminó es que cuando cayó. Nunca se atrevieron a hacer el puto meteorito y lo mató, dijo, morite, hijo de puta. Es que nunca se atrevieron a hacer el meteorito. Ya te dije, bueno, dinosaurios. ¿Dinosaurios? No me acuerdo cómo terminaba Dinosaurios. ¿La serie de Dinosaurios de Disney? Ah, Dinosaurios sí. Bueno, ahí tenés. El Dinosaurio no era por el meteorito. No, era por la televisión. La expresión que tarado del tipo agarra. No me acuerdo qué carajo tira al volcán y causa que todos se mueran. Era hasta el dinosaurito. El dinosaurito. Bueno, a ver. Aunque sea, era mejor que el final de Alf. Sí. Se va. Cualquier cosa es mejor que el final de Alf y la película de Alf, vamos a dar cuenta que no existe. A todo esto querían hacer de nuevo la serie de Alf. ¿Y corten las pelotas. Sí, posta. Bueno, como les decía, estamos en el medio de la sabana, donde tenemos su pequeño santuario. Reforzado por, voy a decir, una gran zona. O sea, que tenía montaña de un lado, montaña de piedra grandota del otro, y en el medio vos podías pasar tranquilamente, hasta que en algún momento trajeron una pila enorme de parra de espinas, y es como que hicieron una cerca, pero una cosa bastante gruesa, bastante antinatural. Sí. Hicieron una cerca al santuario. Sí, sí. Y ahí es, o sea, solamente la... Ahí, o sea, en este pedazo de tierra solamente hay cebras. Ellas pueden crecer, vivir tranquilamente, alimentarse y de paso tener completo acceso al único reposal de agua en kilómetros. Y aunque voy a decir, aunque no tienen lugar a donde ir, todos son relativamente felices porque es lo que conocen. O sea, las cebras cercaron... Sí. El lago, la fuente de agua esa, sí. O sea, la privatizaron. Sí, privatizaron. O sea, y vos pensás que todos los animales van a venir, oh, cebra, por favor, déjame pasar. No, en este momento sale que la patea y lo mata y nomás. Es que no, no. Puta, es que es muy gruesa la mierda esa. Pero sí, tenés razón. Es cuando pasa un rinoceronte y mata las cebras aplastándolas. Bon. Después viene la pantera y viola las cebras bebés. A ver, y viene la mantis y corta las cebras bebés. Y corta las cebras bebés. Las capea. El pueblo de judías. Bueno, podemos ver que han pasado generaciones en este lugarcito. Por lo cual, el mundo exterior de su cerca es algo que... voy a decir que no les importa o no la toman en cuenta. Ya como que, ah, mirá, atrás de la cerca hay... Ah, vamos a tomar agua. En este ámbito de seguridad y entre muchos de los suyos, nace Kumba. Una cebra como cualquiera, pero con un pequeño toque de cosas poco comunes. Resulta que el día que nació Kumba podríamos equipararlo al día que nació una mamuta. O sea, es un día realmente de mala leche. La pequeña cebra nació fuerte, con salud aceptable, pero voy a decir, estaba medio incompleta. De la mitad del lomo para atrás era totalmente blanca. Uh-huh. Una cosa rara. ¿Solamente eso? Sí. Pero igual es raro ver una cebra que tiene la mitad del cuerpo blanco. Te hubiera entendido si hubiera dicho que solo nació la mitad de la cebra. Eso hubiera sido muy interesante. me decía una cebra con complejo de dálmata. Porque posta, esta es la segunda película de los dálmatas. Siento un dálmata, el dálmata que no tenía manchas. Te siento un cebra. Qué pedazo de mierda. Y encima lo peor es que después en el final le salen manchas. Spoiler. Estoy hablando de la película de Siento un dálmata, ¿no? De esta. Bueno, de inmediato voy a decir que ella se volvió objeto de burla entre los suyos. Y los más ancianos, por supuesto, la vieron como una mala señal. Le corten la mitad de la cebra y listo. Sí, y te quedas con la buena parte. cosa que tal vez sí la pegaron, lo de la mala señal. Porque justo ese día empezó la gran sequía. Puedo decir que las cebras, dentro de todo, no estaban tan mal. Tenían su estanque y tenían fruta para comer, por lo que no notaron la sequía como el resto de los animales. Pero, fuera de la cerquita no había mucha ni vida ni alegría como para disfrutar. Estaba todo bastante seco y nadie pasaba como para decirle: estamos muriendo de sed, boludo. Claro, vivían en un barrio privado. Vivían en un barrio recontra privado. mientras que Kumba no paraba de preguntarse por qué nació tan diferente al resto, se ocupa de cuidar a su madre, la cual está bastante enferma. Esta señora, en un esfuerzo de sacar a su hijo de su estado emo, le cuenta una historia inspiradora. Es de estas cosas que te cuentan los padres, así para decirte, ah, oh, vas a ser grosso. Le más, cuenta. Más vale que le haya contado la historia del percebe feo que le contó Patricio Bob Esponja. Si no, te juro que le voy a dar una puñetazo a tu monito. O sea, contame el coso, contame la historia del percebe feo, porque no me la bueno, sé. La historia del percebe feo es que una vez nació un percebe feo. ¿Ah? No, había una vez un percebe feo que era tan feo que se murió. Fin. Listo, ya está. Hemos completado. Bueno, le cuenta la historia de la primer cebra. La primera cebra. Sí, sí. Un cuento muy antiguo. O sea, de cómo en un manantial mágico convirtió a un caballo salvaje en una cebra y la pelota. O sea, mira, antes de eso. Me estoy riendo para no dar un puñetazo. Antes de eso, ¿sabes cómo es la versión inglés? ¿Qué? La versión inglés de cómo nació una cebra es un caballo pasando por al lado de una cerca negra. Bueno, sí. Me convence más. Bueno, un cuento muy antiguo y bla bla bla bla. La cosa es que esta es solamente una historia inspiradora y. No sé, pero voy a decir que el muy pendejo se lo toma muy literal y es como que lo convierte en la búsqueda del tesoro. Es impulsado por un amante que llega del costado del mundo, porque literalmente llegó porque llegó, y un poco de conocimiento de hay un mundo detrás de la cerca, proporcionado por una cabra vieja. Voy a decir, la pequeña cebra se encamina en un viaje fantástico. Y Fumón, acompañado de una avestruz fina y correcta, y un, voy a decir, y una ñu, demasiado ñu. pero el camino no será fácil. Peligros habitan en la sabana. Y esos peligros. ¿Es la pantera? Sí, y esos peligros serán encarnados. ¿Cuál es la pantera? Es la pantera. Esos peligros serán encarnados por Pango, que es la pantera, interpretada por Liam Neeson. Neeson es la pantera. Liam Neeson es una pantera. Mejor que Coso, mejor que el Papa Rodríguez. Anakin, no, ni siquiera. Obi-Wan, tienes que cuidar de Anakin. Sí. Está la pantera Pango. Voy a decir una pantera que tiene otro tipo de carencia en su vida. Y toma un camino muy diferente para poder solucionar su pequeño problema. Esto es casi como... ¿Te diste cuenta que esto es casi como Madagascar? Tenés al personaje, sí, más o menos. Tenés al animal de cuello largo. Sí. Tenés a la cebra con el problema de... No estoy en el lugar que tengo que estar. Sí. No, sí. No, tenés razón, no te voy a decir que no. Tenés al felino. ¿Sabés cuál es la única diferencia? Que es la Talamantis. No. Que en Madagascar... A la mitad de la película me dormí y no me quise despertar. Y en esta película la pasas entera. Voy a decir que... ¿Qué más? La 1 te la acepto, la 2 era una cagada. No, ni la 1. Voy a decir... Este va a ser el inicio de una migración histórica y el inicio de una nueva etapa en la vida de la sabana. Pero vamos a comentar acerca de esta movie y continuamos. La película, voy a decir que es una de estas cosas raras que resultan buenas. Primero que nada, y para lo que no se vaya enterando, esta es una historia que está basada en un cuento africano, por lo cual el tono de leyenda y la cosa loca no está basada en un pomo que se fumó el escritor en algún momento. No, se basa en un pomo que se fumó un africano hace mucho tiempo. Sí, se basa en un pomo que se fumó un africano hace mucho tiempo. En un avestruz, que se fumó, en un cuyo avestruz le decían en ese momento. Segundo, es una buena historia. O sea, para verlo con los chicos, claro, porque si la ves solo es medio garrón y medio blé. Esta es historia para chicos, ¿no es? Sí, sí. No es como otras películas de animación donde la historia también es para grandes. No, esta es una historia para chicos. El estudio que se ocupó de esta animación es el estudio Triggerfish Animation. Que no lo van a jugar ni a palo, porque yo no lo jugaba ni a palo hasta que me lo puse a investigar. Pero se van a sorprender porque. Voy a decir. El laburo de animación que tuvieron, obviamente no es Pixar esto, pero es muy bueno. O sea, cabe como los buenos gráficos de cualquier juego de esta época. Es muy buena la animación que tiene esto. También hay que acotar que este no es su primera película. Ya tuvieron una movie antes que esta que vendría siendo Zambezia, la película de los pájaros. No me acuerdo. Estuvo en cartelera. Bueno, mira, si pasa por cualquier videoclub, seguramente tiene el cartel de San Betsia. Es la del pajarito azul. Que son dos pájaros en la película. También de animación 3D. El pájaro. Sí, sí. Puede ser. Con lo cual San Betsia, como dije, también se estrenó en cine, por lo cual corrijo lo de antes. Kumba sí tiene la posibilidad de llegar a la gran pantalla en un momento. ¿Dónde se estrenó? San Betsia. Kumba. Kumba es del año pasado. Puede ser. Si nos traen cosas. Si nos traen cosas del año, del año del culo. Para julio, para las vacaciones. Sí, de los sí, para rellenar espacio. Para cuando baje de precio. Sí, para cuando baje de precio, el cine nunca bajó de precio. Bueno, pero ya para tirarle más cosas, voy a decir que la premisa de la historia está bien contada. Tiene sus desvaríos por aquí, por allá, pero dentro de todo sí logra sin problema llevarte por donde te quiere llevar. Los personajes cómicos no te hacen la película. O sea, se aprecia el trabajo de Steve Buscemi para tratar de sacarte una sonrisa, pero no compensas la película con esto. Voy a decir, la avestruz puede estar re mal, el coyote se pasa, la oveja está re loca, y sigo, pero son nada más que agregados a la trama principal, que este es el mero viaje de inspirador de Kumba, nada más. Musicalmente está muy bien, creo que este es su mejor punto. Al margen de todo el trabajo de voces que tiene, que está muy bueno, tenés una OST de fondo sonando constantemente, ambientando todo siempre. Música africana, obvio, pero queda bien. Y tiene un buen final. Nada muy complicado, pero el final que la película se merece y le queda bien. El director. Tiene presencia en el accidente de Kimba. De, ¿no? Sí. Vale, no. Llegamos. Sí. Ahí está Kimba. Ahí está Salvador. Y ahí de nuevo se escucha la bici, la momo. El director vendría siendo Anthony Silverstone, quien además de dirigir esta, también es uno de los escritores de esta película y también la produce, además de que también escribe y produjo San Betsia. O sea, como pueden ver, el tipo es una total autoridad en lo que hace. O sea, no sé si es el hijo del dueño del estudio o qué onda, pero es como que, pasas esta película, bueno, escribíla, dirigíla y producíla. Y si necesitas a dos o tres camarógrafos, me avisa. Bueno, resumiendo, esta es una experiencia que podríamos tildar de extremadamente interesante. Y encima tiene el plus de que para hacer un estudio primerizo, voy a decir que el director, como dije, prácticamente es un autodidacta. Es escritor, productor, director. Y tiene muchos actores reconocidos. Y el resultado, pues que... sí, la recomiendo, véanla. Pero claro, otra vez, esta es una película infantil para ver con los chicos. Si van solos es medio blé la película. O sea, como todavía no llega al cine, no puedo... O sea, no se van a tener que quedar con las ganas de verla. En Somos Movies está. O sea, si la quieren bajar de ahí, está todo bárbaro. Vean la bajada. Se ve bárbaro. Veanla con los chicos. Porque si no, no. Pues si no, medio que... no es una mala película, pero... Y vamos a poner un perímetro de acuerdo a todo esto, que es... Echarle más carne al fuego que se la banca. Le puse un poco más de nota por ser un estudio chico, primerizo, que ya tiene dos películas y las dos películas están bastante bien. Y porque era un caso de animales. No tanto por ese lado, pero... Bueno, porque no, o sea, el coyote sí me cae bien de esa película. ¿Había un coyote? Hay un coyote. Aparece muy poco. Bueno, gracias por nombrarlo al final. Bueno, nos vamos escuchando un tema para cortar esto. ¿Un tema para cortar esto? Sí. Vamos con un buen tema, un excelente tema. A ver. ただよ声はせてもらえれば甘口がいいんでしょ。 Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Lástima que la cortina estuviera tan alto que no se escuchara. Bueno, volvemos a esto que es Persona No Se Cae, Hajimaru Yo, sección de anime. Sí, vamos a hablar de una serie que a Mitchellman le encanta. Sí. Porque la serie está muy buena. Es muy graciosa. Es una posta, está buena. No sé realmente. Bien, acá Huevo por lo menos me da la razón con el diseño. Sí, está muy simpática. No, el tipo no es solamente un adorno, tiene su peso, nada más que todavía no lo van a ver. A ver, superamos el informe de Kumba que dejé tirado por acá atrás. Vamos a llegar al informe de esta semana. Y en la sección de anime de esta semana tenemos, voy a decir, otro cambio de género. O sea, como para mantenernos alertas. Y vamos, sí, para atacar todo. Cambio de género. Y cambio de género, porque la otra vez hicimos acción. Esta vez hicimos otra cosa. Esta semana, Persona No Se Cae le toca el turno a Mika Kuni de Shinkokei. Una serie de las que recién están saliendo. Una serie que pocos están viendo. Porque sí, esta es una de las que le pasa por el costado a todo el mundo. Una serie que muchos les podría dar una grata sorpresa al final. Esta semana le toca el turno a la comedia romántica. Bueno, quizás. Mika Kuni de Shinkokei, voy a decir, es una serie que no nos muestra nada nuevo al principio y que se esconde entre otras series, pero antes de contarle del por qué la deben desenterrar, les voy a tirar la data técnica y continuamos con el análisis. Mika Kuni de Shinkokei, y lo digo varias veces porque me olvido del título con facilidad. porque yo la conozco directamente como MDS. Voy a decir que es una serie de tan solo 12 episodios, estrenada el pasado 9 de enero de este año, y proviene de un manga seinen. ¿No es un yonkoma esto? No, proviene de un manga seinen que hasta la fecha tiene cuatro tomos publicados y sigue saliendo. Sep, no van a tener el final en esta serie. Pero a ver qué cosa le sale. Bueno, acá el dato que quiero destacar primero es que esto está clasificado como seinen. O sea, ese es el primer punto de interés. ¿Pero de qué se trata la cosa? Bueno, de entrada nos presenta como la cosa más normal del mundo. O sea, la prota de esta historia es Koemi Yomonori, una chica que acaba de cumplir los 16 años y que no destaca demasiado de las otras chicas de su edad, al margen de tener un buen par de tetas enormes. Koemi vive en una de las tantas prefecturas de Tokio junto con su hermana y su madre. Su padre no sé qué onda. Nunca dice nada de su padre. Sí, sí. Saludos a Will Hanso. Will Hanso. Dice Seinen del BTF. Bueno, como dije, su vida es lo más normal del mundo. Su madre trabaja casi todo el día y pocas veces la vemos, porque sí la vemos. O sea, la vemos en casa con su hermana mayor, Benio. Y. Ah, todo esto, Benio, qué nombre. Y. Bueno, Benio ve su propio tema, lo voy a tratar más adelante. Siendo que las hermanas viven solas, en la casa de Koemi, voy a decir que ella adoptó el rol de madre en algún sentido. O sea, ella se ocupa de las tareas del hogar, Lava. Sí, sí, lava. Y con el lava, plancha, cocina. Y con el tiempo se ha vuelto una ama de casa de primera. ¿Qué hace Benio? Bueno, digamos que tiene dos facetas importantes en su vida. La primera es como hermana. En esta área, la loca tiene un Imoto Complex fuertísimo. Viendo a su pequeña Kobemi casi como la reencarnación de varios dioses perdidos en los cuales, a los cuales rezarle. Está súper obsesionada con todo lo que tenga que ver con ella. Es súper protectora. Yo diría que está casi al... No sé si es un poquito menos. Va, es un poco más. Un poco más que la hermana de Akarin. Sí. En Yuriyuri. Sí, sí. O sea, es súper celosa con su hermana. Y... o sea, cree que ya le dijo varias veces que en algún punto apenas pueda, si la agarra media dormida, se la va a violar. Pero... nunca va a poder. Sí, sí, o sea, lo ha repetido por tantas veces que ya Kobemi casi no tiene ningún tipo de reacción al despertarse y encontrar a su hermana metida dentro de su cama, mirándola fijo. La segunda faceta de Benio es la escolar. Ella, además de ser obviamente la senpai de su hermana, también es la presidenta del consejo estudiantil de la escuela. Una chica súper capaz en todas las materias, respetada y adorada por estudiantes y maestros, y un símbolo de respeto e integridad que da miedo. Ella es Benio Sama. Digamos, es el típico idol de escuela. Sí. Y encima es presidente del consejo estudiantil. Como para rematarlo. Sí, sí. Claro que no muchos conocen la otra cara de Benio Sama. Por lo que, y aunque Kobemi tenga muchísimos puntos a favor y sea bastante popular, siempre ha vivido a la sombra de su hermana, y hasta el simple hecho de tener una hermana tan perfecta, de una u otra manera ha espantado a los chicos que le podrían llegar a tirar onda a Kobemi. Claro que todo esto, Kobemi está muy consciente de su situación y realmente no le importa demasiado. Pero como su vida es muy normalita, hay que empezar a revolverlo un poco. En el día de su 16º cumpleaños, voy a decir que Kobemi le llega un paquete muy especial a su vida. Sin demasiadas explicaciones, tenemos que dos personas entran en su vida. Primero que nada tenemos a Hakuya Mitsune, Mitsumine, digo, un joven de 16 años, muy callado y de mirada medio entre depre, inexpresivo y teclado flor de cuchillo. Y tiene la personalidad del cactus. Sí. Tiene la personalidad del potus. Del potus, del potus. Y su hermanita Mashiro, de 13 años. Mashiro roba cámaras de 3. Ve la serie. Estos dos sujetos vienen con un tema muy específico. Resulta que por temas de su abuelo y no sé qué teje y maneje detrás de Kobemi, voy a decir que ella se casará con su prometido Hakuya, y a partir de ese momento ellos deben vivir juntos para ir haciéndose la idea. También. Claro está que esta noticia no es el regalo que Tetas Kobemi esperaba, pero, y no se lo toma muy feliz. Pero hay algo que aclarar a esta chica. Se toma bastante bien las fumadeces que le pasan en su vida. Porque le pasan bastante cosas, pero se lo toma bastante, bastante centradita. Claro que vivir junto con su prometido, o sea, con su prometida a esta altura de su vida es medio como chocante, tanto como para Hakuya. O sea, que acepta de entrada sin decir nada, por supuesto, porque me hubiese par de teta quien me hubiera dicho que no. Pero el loco tiene sus propios motivos, además de eso. Y también es medio raro como para Kobemi, que no entiende cómo esto puede estar pasando, ya que no tiene mucha relación con su abuelo y no se acuerda de un carajo de dónde salió esta gente. Pero voy a decir, por lo que Mashiro va a tirar un par de datos extra a la cancha. Resulta que Kobemi y Hakuya se conocieron en un viaje cuando que ella hizo de chica a las montañas, cuando era pequeña. Cosa que Kobemi no se acuerda un carajo. Por su lado, Mashiro es, o sea, es lo contrario de su hermano, es totalmente expresiva y aparentemente su misión en la vida es convertir a Kobemi en la esposa perfecta para su hermano. Cosa que es real pedo, porque o sea, no se termina de dar cuenta que en tanto en cómo se ve, en lo que hace, cómo cocina, cómo limpia y todo lo demás, Kobemi es perfecta. Así que al re pedo. Eso no le va a impedir afanarse media serie. A media. Bueno, me 75, 75%. Me parece poco media. Bueno, pero le podemos dar voy a decir, un uso a Mashiro, ya que Benio tiene una. ¿Qué voy a decir? No era Hakuya. Hakuya. Aparece, creo que, con suerte, 7 segundos en el opening. 7 segundos. Y saltando, y salta mal. bueno, como dije, le podemos dar un uso a Mashiro ya que la tenemos. Y es que Benio tiene una especie de bifurcación de su Imoto Complex muy extraña. Y que eso cabe directamente en Mashiro. La cual esto le jode tremendamente. Y no tienen problema a mandarla a la remierda, tratarla de loca y no aceptar la realidad de que la mierda de persona de Benio, o sea, puede llegar a ser popular o querida por la gente. Sí, es verdad, no puede ser popular. Es una mierda. Pero muchos misterios están detrás de estos dos. Cosas como, por ejemplo, que la familia Mitsumine parece tener más poder del que aparenta, porque de una forma media rara, tanto Hakuya como Mashiro, que tiene muchísimo menor edad que Hakuya y se le nota, se transfieren a la clase de Kobemi y nadie parece sorprenderle demasiado. Cosas como que la superprotectora Benio no ha dicho nada al respecto de que su idolatrada hermanita ahora tenga un prometido y de que viva en su casa. Cosa como que la alimentación de Mashiro parece ser un poco más salvaje de lo que podría ser en un primer momento, aún viviendo en el campo y toda la pelota. Y otras cosas sutiles que te van a ir tirando, pero muy sutiles, que tenés que ir sumando a todo lo demás. Otra cosa además es el hecho de que Kobemi tuvo un accidente hace años, el cual no se acuerda aún. Y un par de sucesos extraños que irán llevando, van a ir llevándonos a una indudable pregunta muy importante que se tenían que haber hecho, que tendría que haber aparecido en el esquema desde el principio. O sea, ¿quién carajo son esta gente? Pues se nota. Se nota, pero no se lo sospechás. Se lo sospechás. Si no lo viste. Sí. Lo ves venir, pero tenés que ir sumando. Y podemos sazonar la cosa con el hecho de que aparentemente Benio es alérgica a las comedias románticas. Sí. Y su alarma no se activa hasta bastante entrada a la serie. Y no se activa siempre. O sea, esto capaz que no va por el lado que ustedes se piensan que va. No sé si estoy vendiendo bien esta serie, pero el hecho es que hay que verla, hay que darle su tiempo. Es una. O sea, es el karma con la serie de inicio de este año. O sea, no te engancha del primer momento. Sepan que pega mucho. Para mí el primer capítulo de Mikakunimi 5K te pasa re por el costado. Para mí fue mejor que otros primeros capítulos. Sí, puede ser, pero no sobresale. Y bueno, por acá lo importante es que la forma en la que te cuenta, en la que te va contando todo y cómo te va revelando secretos poco a poco, está muy bien llevado. Y obviamente que te van terminando revelando cosas ya por el punto donde estoy, que no les voy a decir. Pero están muy buenas. El director de esta serie es Yoshiyuki Fujiwara, quien en el pasado se ocupó de la serie de Shishibu, la cual es un pedazo de mierda de serie y no la vean bajo ningún tipo de contexto o circunstancia porque es una caca de serie. Pero esta le quedó muy bien. Shishibu me suena. Sí, es una serie del año pasado, de un consejo. No es de un consejo estudiantil. Ah, good job. Sí, good job, es bro. Una mierda de serie. El creador de la serie es Cherry Arai. Del manga. Del manga. Sí. Y este es su único trabajo hasta la fecha. Además, pues sí, de lo que tenemos aparentemente también saldrá un OVA de la serie, junto con el primer DVD. El cual andás a ver que... O sea, tengo el nombre. Se llama Mikakunin no Shinkokukei Mite Arewa Watashitachi no Tometurebi Ryokayo. O sea, puede ser cualquier cosa. Pero obviamente no sé de qué vendrá. Es muy temprano para saber de qué puede llegar a contener este DVD. No creo que valga la pena spoilearse de qué puede llegar a tener. Como dato loco de la serie, les puedo tirar que Kobemi es nadie conocida. O sea, sí tiene laburos, pero es... entró a la industria hace muy poco. Tiene como 7 personajes en la serie de Fantasia Doll. Otro pedazo de mierda de serie. Hakuya vendría siendo Puff en Hunter x Hunter, la mariposota. O Yuto en Noizaka Haruka no Himitsu. Ah, bien. Y voy a decir, en este momento es como Tori Kei en la serie de Norin. El flaco de lentes. Sí. Ah, tiene una gran variedad de personajes. Miren, o sea, no hay forma... Se nota un poco. Sí. Lo que pasa es como Hakuya no habla tanto, a veces por ahí te cuesta reconocerlo. Sí, sí. O sea, sí, era así. Voy a decir, no hay una forma fácil de vender esta serie, o sea... me van a tener que creer... Mashiro te vende Sí, Mashiro te vende la serie. Pero me van a tener que creer con el momento que le digo que la serie está buena, porque si les digo por qué está buena la serie, les cago la serie. O sea, les estoy pidiendo que se la juegue con esta. Yo digo, para mí es como Norin. No están buenas las situaciones. No, o sea, las situaciones es lo que te atrapa, sino los personajes. Sí, te gustan los personajes. Te gustan los personajes. La serie es divertida. Pero Norin es más... Más allá de que Kakuya es un posta, es un... un potus viviente. Un potus viviente, no. Los otros tres personajes como que sí rinden un poco. Sí. Pero, o sea, sí, Norin es más fácil. Porque Norin les puedo decir de qué se trata la serie con 2 capítulos. En esta no. En esta, si les tengo que decir de qué se trata, les tengo que spoiler bastante, entonces no da. Así que les pido que me tengan un poco de fe en esta. Que la vean y vean qué onda. Lo que sonó en un primer momento es el ending, el segundo ending de la serie. No, sí, el segundo ending, porque el primero es el opening. Este es el segundo ending de la serie, que se llama Mashiro World. Así, el Oda a Mashiro. Y lo voy a dejar con el opening de la serie, el cual está muy bueno, a mí me gusta. Que se llama Tomadoy Recipe. Acá Michel Mendiz apostarías que me guste si veo el capítulo 5. Si viste hasta el 4 ya tenés que saber bastante de la serie. Capaz que el 5 te aclara un par de cosas. Creo que yo me quedé en el 4. Si el 4 es... No, vos te quedaste en el 5. ¿En el 5? Sí. No, me parece que no. Me parece que en el 4. Me parece que era el 4, cuando se enferma Mashiro. Cuando se enferma Kobemi. Igual acá huevo me está dando el aprum mensil. Bueno, entonces vamos escuchando el opening de Mikakunin de 5K. Sí, ahí tenés el título, Saku. Me gusta, ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Y acá estamos re falling down. Llegamos al final de lo que es Persona se cae Hajimaru-yo. El de Alchis Rage. De Alchis Rage. Esta semana no pude ver. No, de hecho no terminó porque termina el sábado. Este tiene la semana brasilera, ¿sabes? La semana le empieza el domingo. Y si la semana empieza un domingo. ¿Qué querés? La semana no empieza el lunes y termina el martes. No sé, depende. Y termina el miércoles, viva. Digo. Depende de dónde viva. Bueno. Suena mía. Y se ha sacado de cuenta que no grabó el programa. Ya fue. El Mixler no salva las papas. Vale. Más le van. Yeah, lo único que van a tener que esperar para la versión en descarga directa, pero ya lo voy a solucionar. A todo esto, ¿a vos te das ese problema cuando vos querés bajar el archivo de Arch.org y te dice que... que Chrome te lo bloquea, dice que no lo puedes bajar, dice que no. Se ve que solo lo hace mi Chrome. Sí. ¿Sabés lo que esta semana bajé un programa para revisar una cosa que después no pude hacer, pero bueno, lo bajé y lo bajé normal? Bueno. Como íbamos diciendo, llegamos al final de la persona acerca de Hajimaru-yo. Programa 27. Sí. ¿Qué hay esta semana? Hay recomendaciones esta semana. ¿Qué les puedo recomendar? Adivina qué les puedo recomendar. No, si empieza con I, no. ¿Con I? ¿Qué vas a recomendar? A ver. A ver, ¿qué les puedo recomendar? ¡Ofertas de fin de semana! A ver. No, ofertas de fin de semana. Esas ofertas no me influyen. Bueno, está bien. Oferta de fin de semana. Yo soy como vos, totalmente influenciado. Sí, sí, sí. Ya que Río te pegó su Steam manía. No, en realidad es canalizar mi manía de comprador impulsivo hacia otro lado. A ver, oferta de esta semana tenemos en el Humble Store, en Humble Bundle. Si quieren comprar, hay por $6, hay 7 juegos, de los cuales tenés es toda la línea del Farming Simulator. Del Farming Simulator. Del Farming Simulator, y hay uno del Train Simulator y otro del Constructor de Puente Simulator. Una cosa así. O sea, si les interesa. Sí. Hacía falta que si les interesa. Mira, yo me lo pensé en comprar para regalárselo al Buco. Pero así como es, si les interesa, X, totalmente. ¿Pero cuál de todos? Los últimos del Farming Simulator. ¿El de simulador de granja? Sí. Y el de trenes y bla. Sí. Y hay un juego de pool también en medio de todo eso. Pero, o sea, si les importa. Después, en GOG.com. Ahí están haciendo oferta de 75% por toda una saga de juegos de rol viejos de point and clicks y de text and click. No me acuerdo cuál era la saga, no es la saga última, esa no es. Es otra saga, ahora no me puedo acordar cómo mierda se llama, pero se revisan en gog.com. Están bastante baratitos. Y en Steam tenés, antes que se acabe la oferta, el Zombie Elite y el Zombie Nazi Sniper, o sea, así en paquete, que a menos de, creo que eran $3, una cosa así. el Mass Effect 1 y 2 por $9. Y ahora salió otra que era... Ah, también está el juego de Naruto, es el que está en el juego de pelea de Rising Storm, no me acuerdo cuánto. Que vale el cara... Sí, no sé, vale cara hasta la mierda esa cosa que... Ponele. Es el 1. Está... No, no, el 3. ¿El 3? Sí, ponele. Está... Tiene un descuento del 40%, pero vale como $25. Está recontra cara la mierda esa. Para vos. Para alguien que tiene el dólar $2 a 2 de su moneda. O bajo, dentro de todo, no le puede decir tan caro. Y ahora estaban... entre los paquetes de oferta había una que era el de... Imagínate si traen el Idolmaster, pero ¿cuánto va a salir? Yo desembolso, ahí desembolso. pero acá estaba... Tenía en oferta el... un pack de los juegos de Treyarch que eran ahora no me puedo acordar, pero son cuatro juegos que costaban $5.20, que estaban baratísimos por ser esos cuatro juegos. Ahí había uno que costaba 90 centavos, que estaba bueno el juego. la mayoría son action shooter. Sí. En el paquete ese es la compañía que creó el Trine. Estaba el Trine 2 y otros dos de action shooter. Ah, no, y pará, esto me estoy volviendo. Esto no es oferta, pero salió esta semana en Steam. Hasta podemos hacer un informe improvisado de esto. Esta semana se liberó la open beta del juego del MMO que se llama. ¿Cómo se llama? The Mighty Quest for the Epic Loot. Yo les comento cómo va la cosa. Esto está basado en un ambiente medieval mágico frutero, donde todo pasa en un reino que aparentemente era muy próspero hasta la pija. O sea, como que cagaban oro los tipos. Sí. Y en un momento, como había tanta plata en el reino era sucesivamente invadido por ladrones y cosas así. Entonces decidieron la forma más lógica posible, usando, así te lo tira la historia, usando cosas así como bien complejas, como magia. Agarran y levantaron los varios castillos que había en el reino. Ah, ese es el del mago. Sí, y se convirtió así en un reino flotante. El reino de las nubes. Este es el reino de opulencia. Entonces acá lo que vos haces es te dan cuatro personajes. Un mago, un guerrero, un arquero. Y una loca con un hacha, que la loca con un hacha solamente está disponible si pagás no sé qué cosa. Y vos con estos locos tenés que ir a registrarte con el regente de la zona donde vos estás, que es un tipo al que vos le tenés que dar plata mensualmente. Él te dice que sos su socio, pero mentira, sos como su esclavo. Y el loco te manda... te hacen varias pruebas, te ponen en un castillo. Esto se ve como voy a decirlo, perspectiva de Diablo. Así, cámara de tercera persona. No, te lo digo para lo que no conoces, no para vos. Cámara en tercera persona vista desde arriba. Es RPG, pero es RPG muy rápido. Vos vas avanzando, tenés a tu personaje, tenés una barra de poder que no es muy larga, y vos tenés que entrar al castillo, romper todo lo que puedas y llegar hasta el centro del castillo, donde está el tesoro y algo más. Una vez que vos haces esta prueba un par de veces, el loco este te da tu propio castillo, el cual vos podés te da para que vos lo podés ir customizando, sí, de acuerdo a tu nivel que tengas y a las cosas que vas agarrando. Le podés comprar oro, le podés comprar defensas, podés ir customizando tu defensa, podés ir llenándolo de tus monstruos. Y una vez que vos ya lo tengas así lleno con las boludeces, vos podés ir a visitar los castillos de otras personas y romperles todo para afanarles plata. Sí, para afanarles plata. Las podés rankear el castillo de acuerdo a cuánto te costó. Y guarda que cuando vos no estás, ellos pueden invadir el tuyo. Pero el juego es rapidísimo. O sea, es RPG, pues te venés armaduras para ir agregando, todo así. Pero es cosa de que vos entrás corriendo a los roguelike y vas destruyendo todo. Y moviéndote para... Guarda que no te maten, pero... No sé lo que pasa cuando te matan, porque todavía no me mataron. Pero está muy bueno. Lo jugué 5 minutos y lo recomiendo. Bueno. Nuestro medio de comunicación son personas que se caen high. Son personas que se caen... Estas personas que se caen high. www.blogspot.com, la página central del programa, blog oficial en Blogger. Donde me puedes descargar el programa cuando podamos hacer algo con esto. Y ahora, antes que me olvide, el de Mighty Quest for the Epic Loot es free to play. O sea, solamente necesitas tener el cliente Steam para poder jugarlo. Lo único que te pide es que tengas una cuenta en Unity. Sí. La cual también es gratis, te la sacás en 2 minutos y no pasa nada. También pueden hacerlo a través de personasekai@gmail.com, nuestro correo oficial. Sí. También pueden seguirnos en Twitter en @personasekai. Deberían. O bajarse nuestra super útil aplicación de AP. Y también pueden ver sus círculos en G+. Estamos con personas de calle. También los invitamos a que nos escuchen los viernes a partir de las 7:30. Recuerden que faltan 10 programas. Estamos en 300. Ahora sí faltan 10 programas. Ahora tomo en cuenta regresivo. Debería faltarán 10 programas para que lleguemos a 300. Ya deberíamos ponernos a hacer algo. La cuestión es que, te digo, los invitamos a que nos escuchen en vivo si no lo están haciendo ahora o si no quieren hacerlo, no importa. Solamente todo, serán condenados al infierno. Todos los viernes a partir de las 7:30 hora argentina. A menos que Alche llegue tarde en su total muestra de irresponsabilidad hacia los medios. Pero pasa poco. Que es una semana de mierda. Y tengo casi que morir como para ver que pase eso. Ahora me hiciste acordar. En Steam también está de oferta. Te voy a cagar la paloma de loco. No, escuchate esta porque esta te va a hacer gracia. Está el Warhammer 40.000. Sí, ahora solo por eso te cierro Steam, mira que lo cerré. Está el Warhammer 40.000, pero así como tienen una versión que es la última expansión, que está a $9, pero es la última expansión. Con eso no podés jugar el juego. Si vos querés el juego está por ahí tirado, vale como $52. Pero si vos querés el paquete del juego entero con las boludeces, está en una módica oferta, porque encima está en oferta, pero está en un módico precio de $135. Ni a palo. Vivo a través de Mixler, o sea, mixlr.com/pnspodcast. Gracias por haberme muy bien agradecido. De nada, de nada. A menos, ya lo puedo cambiar. Lo hice con amor. Como dice, todos los viernes a partir de la Argentina, si están en Chile, creo que es una hora, están en Perú, son 2 horas menos, y si están en México, 3. Y en España, entonces son como 5 horas adelantado. Sí. Ya, sí. Más o menos. Y si están en Buenos Aires, están en el mismo tiempo. Si acaso son las 7, allá sería más o menos las 11, no, ni siquiera. Un poco más, casi las 12, creo. Sí. Empezamos a la calle. Y bueno. No somos como los de la Bro Otaku. Bueno. Gracias a la gente que nos estuvo escuchando a través de Mixler. Gracias a Yuki Soto, a Micharman. Saludos, Yuki. Sí, que no hablaron mucho últimamente. Sí, sí. Saludos a José Sevilla, a Will Hanso. Saludos, Will Hanso. A Huevo, a La Pared. A Huevo, que por fin puedo hablar con Huevo. Sí. Bueno, ya vemos que vamos a ir planeando para los 300. Y es algo cuando pase esta semana de mierda. Posta, tenemos que planear algo para los 300. Sí. Bueno. A ver. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con un tema. A ver, ¿qué dice Pitcherman? ¿Dice Pitcherman? Al fin el modelo que estoy haciendo ZBrush. ZBrush. Debo buscar en mi memoria qué carajo era ZBrush. Bueno. Entonces me dicen, nos vamos escuchando un tema de Megakuni de Chico Kai. El tema que también acompaña el single del ending. Que es Z y... mi sensation. Yo diría Z y Majiro. Diría el tema que bailaba Majiro en el episodio 3. Sí. Creo, si mal recuerdo. Será hasta la semana que viene entonces. Bye, Ni. Oh, 続く。